Pues yo no soy de medio. Y como tal, creo que tampoco sé hablar así chido como los que pasaron. Bueno, pues me llegaron varias cosas ahorita que pues sigo pensando como en la autodefensa, en cuidarnos, en que no tenemos protocolos de protección. Ahorita lo que hablaba de la familia, aquí el compañero, creo que también nos falta mucho como trabajar esa parte. A veces se puede como trabajar con la familia para que haga otro tipo de acciones o contagiarse un poco o si no es que tuvimos como la fortuna de que de ahí llegó como la otra postura, como. Pero si no existe tal, o si no hay tanto diálogo, o si no hay tanta relación, creo que también es muy importante como tener planes de acción. O sea, cuando, en mi caso, yo lo que tengo es una lista de si es desaparición, si es algo de cárcel, si es, pues ya, que ya fue. Un plan más o menos de si es algo de cárcel, es ver con tal de mi colectivo, de mis colectivos, y en mi familia es con ciertas personas, porque no voy a decir, luego decirle a mi mamá que pasó algo, sino con cierta persona de familia, como cierta persona de confianza, decirle, ah, pues va, si pasa esto, con esta persona, la familia, tal vez no sea la familia cercana, pero tú puedes actuar y o pregunta con esa banda que ves que me junto, o que si no conoces que ves que me junto, decirle, ah, mira, con alguien de confianza, de la familia o de otro colectivo, no de nuestros mismos círculos, decirle, oigan, ¿saben qué? Si pasa esto, no me encuentran, cualquier cosa, busquen a tal güey, busquen a tal compañera y ella podrá darles cierta información. Y creo que nos falta mucho como esos planes de, pues ante el contexto que tenemos, ¿no? De guerra, de. Incluso también quería recomendarles ahora que es una de las vías, como creo que muchos lo hacemos, como confiamos en ciertas vías de la propia acción, no confiamos tanto en ciertas ONGs, en ciertas instituciones, pero tal vez cierta institución, tal vez cierta ONG tenga alguna cosilla que tal vez podría ser útil en cierto sentido. Y ahorita que venía el caso de los, bueno, estoy muy metido ahorita al caso como de los desaparecidos. Existe una organización que se llama IDEAS, IDHEAS, que sacó un protocolo de qué hacer cuando tienes una persona desaparecida. ¿Qué se puede hacer a las primeras horas? ¿Qué se puede hacer el primer día? ¿Qué se puede hacer en una semana? Que es la parte legal y es una. Igual es una mierda. Pero pues, podría ser nada más un pinche. Un plan de acción. Una de las acciones que podíamos hacer. Ya después con el colectivo, ya después con tal vez familia, no sé. Hay. Pues agarrarse de todo porque. Pues estamos en guerra, ¿no? No hay. Y como tal, tenemos que tener planes, tenemos que no solo unirnos, sino también tener planes personales, planes en colectivo, planes en familia, como, pues sí, un chingo de cosas. Y ahora sí, como hablando un poco desde mi área, que es un poco más técnico, también. Como no me acerco tanto, o como quisiera, o como puedo, digamos, a tanto a los medios libres, estoy un poco como en la parte de atrás, pero siempre se siente bien, bueno, se siente que de algo sirve hacer esas cosas técnicas que parecieran como sin sentido. Pero ves qué banda la está usando, ves qué banda está, pues, está usándola como una herramienta de lucha. Y dices, va, pues hay que seguirle, ¿no? Y pues eso, creo que nada más. Y sí, eso. Va, chido.